ser que en primavera encontrará una flor. Y hablará de beso caído en una estación. Yo quiero ser como el río al despertar. Buscando al como el río.